Sí, lo dominaron a Español durante todo el segundo tiempo. Sí, yo creo que sí, fuimos muy superiores en el segundo tiempo, pero bueno, con eso, hay que meternos en la cabeza que para ganar un partido se necesita de eso, de la entrega, del sacrificio y de la humildad que mostramos en el segundo tiempo. Tienes que sumar muchos puntos, sobre todo para evitar la promoción, ¿no? Sí, bueno, falta muchísimo, recién va el segundo partido, quedan casi 100 puntos en juego. Entonces, tenemos que estar tranquilos y seguir creciendo como equipo como estamos siendo. ¿Y qué le falta mejorar a Almagro? Seguir conociéndonos, seguir trabajando, porque no tuvimos mucho, no se tuvo mucho trabajo. Faltan muchas cosas, el desorden del día a día, también nos llega a nosotros, porque... ¿Me repercute en el plantel ese desorden institucional? Sí, seguro. Eso seguro porque... nos siguen faltando cosas, le estamos poniendo el pecho en una situación muy fea que esperemos que el domingo que viene, a partir del domingo que viene, cambie. Ahora se viene Sarmiento Junín. Sí, durísimo. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo, que es lo que... O sea, lo importante es los jugadores están. Entonces, de ahí en adelante, con mucho trabajo y sacrificio, seguramente vamos a celebrar. Gracias. ¿Qué sensación o sentimiento tenés de volver al Magro después de un par de tiempos? No, yo digo la verdad, yo lo quiero muchísimo al Magro, es parte de mi vida, fue parte siempre de mi vida, entonces uno, la alegría de volver a jugar, de estar en este club es algo impresionante porque con Almagro estuve 2 años en primera y bueno, hay que seguir trabajando para seguir creciendo. Una pregunta rápida, ¿para qué está Almagro en este torneo? Y vamos a seguir demostrando lo que hicimos hoy, tratar de jugar buen fútbol y... que es lo que le gusta a la gente, hace 10 años que yo estoy en el club, es lo que le gusta a la gente, de jugar un fútbol y tratar de ganar. Dale, gracias.